Estoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de doctor en Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante 3 décadas se desempeñó como investigador científico del CONICET, en el Instituto de Ciencias Sociales primero y en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini más tarde. Se ha dedicado a escribir sobre una serie de temas que son de su habitual preocupación. En primer lugar, sobre aquellos que están ligados al ámbito educativo y a su carrera docente, numerosas obras. En segundo lugar, ha abordado también el estudio de la historia y de la historiografía. Y finalmente, como católico preocupado por la grave crisis que se cierne sobre la Iglesia, ha publicado, entre otros, La Iglesia traicionada, No lo conozco, de Perón a Bergoglio, El catolicismo excomulgable. En cuarto lugar, ha realizado y realiza una tarea periodística mediante la cual lleva publicadas múltiples notas dedicadas al análisis de la realidad política en el sentido más abarcador de la palabra. Ha incursionado también en el género poético con 4 obras, Campanas de Tierra y Cielo, Poemas para la Reconquista, Fidelidades y Celebraciones. Una diversidad de libros llevan su prólogo a pedido de sus autores y tareas suplementarias que el autor agradece como la prueba de un discipulado generoso y de una cultivada camaradería con sus pares y maestros. Y hace años que nosotros le decimos que también tiene que dedicarse a cultivar más el género satírico en el cual tiene una pluma maestra. Y aviso también que Dios mediante mañana estarán llegando los últimos tomos publicados por Santiago Apóstol. Gracias a todos. Muchísimas gracias por la paciencia. Varias cosas sabía el cristiano que debe seguir sabiendo. Queremos recordar algunas de estas cosas que el cristiano sabía y que debe seguir sabiendo. En primer lugar, sabía que es un agonista. La palabra de origen griego remite a la lucha, al combate, a la batalla. Y por lo tanto se puede decir de él que es un protagonista, pero también un antagonista. Su sola existencia y su fe son resistidos por el mundo. Y él sabe que de vestir al mundo y a su príncipe se trata, cumpliendo las promesas asumidas en las aguas bautismales. Y sabiendo que corremos con una enorme ventaja, la promesa de nuestro Señor que nos ha dicho: no teman, yo he vencido al mundo. Cristiano está llamado a ser piedra de escándalo y signo de contradicción, roca firme sobre y contra la cual se han de estrellar todos los males del mundo. Imposible cumplir esta vocación para el cristiano sin la virtud de la fortaleza. He aquí lo primero que sabía y que debe seguir sabiendo el cristiano si quiere resistir y ser un artífice de la resistencia. En segundo lugar, sabía que la revelación se abre con una lid celeste entre el arcángel San Miguel y Luzbel. La misma revelación que ha de cerrarse con otra contienda, en la cual ella misma, la Virgen Santísima, está escrito, aplastará la cabeza del maligno. No hay que dormir entonces, sino estar apercibidos y armados, como dice Santa Teresa de Jesús. Sabía y sabe el cristiano que esa revelación, así iniciada y concluida, toma la forma de una epopeya divina en el transcurso de la cual Dios va designando hombres egregios, caudillos, conductores, adalides, paladines, que protagonizan verdaderas gestas de sangre y de victoria. Tenía razón Pascal entonces cuando decía que la más cruel guerra que Dios puede hacer a los hombres en esta vida es dejarlos sin aquella guerra que Él vino a librar. En tercer lugar, sabía el cristiano que Jesucristo no reprobó la vida militar, ni siquiera reprobó el estilo castrense. Es de Jesucristo la expresión: el reino de los cielos está en tensión y únicamente lo arrebatan los esforzados. No he venido a traer la paz sobre la tierra, he venido a traer la espada y no la paz. Y sabido es por este cristiano genérico al que estamos refiriéndonos, pero que es cada uno de nosotros, sabido es que Jesucristo, a la hora de poner un ejemplo de fe gallarda y militante y resistente y reconquistadora, eligió a la figura del centurión. Yo os aseguro que fe como esta no he encontrado en toda Galilea. Este centurión que vuelve a aparecer en el capítulo 10 de los Hechos, definido como un hombre religioso y temeroso de Dios, lo mismo él que toda su familia, hacía abundantes limosnas al pueblo, dice el texto, y oraba incesantemente a Dios. No hay pues ninguna incompatibilidad entre la vida cristiana y la vida castrense. Soldados son los que acompañan a San Pedro en la costa del Mediterráneo, en la guarnición de Cesarea. Soldados son los que aparecen con San Pablo en Filipos. Y no hay que confundirse respecto del pedido de nuestro Señor de colocar la otra mejilla, porque tampoco es incompatible con la lucha y la batalla, puesto que una cosa es el enemigo privado y otra cosa es el enemigo público. Ante el enemigo privado nos está recomendado la ascética de la otra mejilla. Pero, como decía el padre Alberto Curra, no se puede ni se debe colocar la otra mejilla de aquellos bienes honestos que estamos obligados a tutelar, a custodiar, a preservar y a defender. En cuarto lugar, el cristiano sabía que la paz a cualquier precio es discordia, es conflicto y es fuente de mayores discordias y de mayores conflictos. Porque la paz que otorga el mundo, la paz que ofrece el mundo, es confusión, es división, es inarmonía y es inseguridad. En rigor, sin lucha no se puede tener paz verdadera, genuina y perdurable. Por eso Cristo nos dejó su paz, aclarándonos que no es como la paz del mundo la que Él nos deja, nos otorga y nos ofrece. Bienaventurados los pacíficos. Los pacíficos no son los rendidos, no son los pusilánimes, son los soldados probados en la milicia de Cristo. Sí, bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios. Pero que nadie se confunda. El pacifista Gandhi no es ni puede ser un modelo para un católico, aunque se lo proponga como tal desde las más altas instancias y las más altas cúpulas eclesiásticas. Este hombre que ha practicado una religión falsa, este hombre que ha sido causante de intrigas y de discordias contra el cristianismo, aliándose con líderes socialistas y comunistas, este hombre que ha sido un sujeto inmoral de una vida indecente, no puede ser nunca colocado como modelo de verdadero hombre de paz para un cristiano. Si en cambio se nos ocurre que es modelo de hombre de paz para un cristiano la figura del general Palafox, que en plena lucha en Zaragoza por la dignidad de España, cuando recibe el ultimátum del mariscal francés Mansey, que le dice paz y capitulación, Palafox le contesta guerra y cuchillo. Y como insiste el francés desorientado, paz y capitulación, Palafox entonces contesta con aquellas palabras que paradójicamente hizo famosas un combatiente argentino de Malvinas, el perro Cisnero. Palafox contesta: no sé capitular, no sé rendirme, después de muerto hablaremos. lugar, el cristiano sabía que hay un combate interior que es el primero que debe librar si quiere librar el resto de los combates. Este combate interior es fundamental porque está sostenido en la oración, en el recto pedido, en la oración, para ser más específico, en el ejercicio, en la confianza plena en Dios y en la desconfianza de uno mismo. Con estos cuatro pilares de raigambre ignaciana, en los cuales se sostiene legítimamente el combate interior, es posible discernir y distinguir que hay, a partir de la práctica de este combate interior, hay una forma de ira que no solo es lícita, sino que es necesaria. Es la que, sujeta a la razón, persigue la aplicación del bien y el castigo del mal. Es la ira racional, es una pasión ordenada y encaminada a obtener un bien arduo. Es la ira que tuvieron los santos y los profetas, los ángeles y el mismo Jesucristo. La santa, bendita y gloriosa ira. El cristiano debe evitar la ira pasional porque ciertamente es un pecado capital. Pero no la ira racional que tiene cabida en el valiente, porque el valiente hace uso de la ira en el ejercicio de su propio acto. De allí que San Gregorio Magno explica: la razón gana en acometividad si la ira contribuye poniéndose de su parte. Tenemos entre tantísimos el ejemplo de San Martín de Tours, el cual le dijo al emperador Constante, sin fe se interpreta como miedo, que mañana me coloquen sin armas delante de las avanzadas enemigas. En el nombre del Señor y con el signo de la cruz por toda defensa, atravesaré sin temor alguno los batallones de los adversarios. También nosotros, los argentinos, tenemos ejemplos de maestros mártires que atravesaron las filas enemigas con la única arma de su palabra testimonial. Ellos están presentes en nuestro afán. En sexto lugar, el cristiano sabía que la Iglesia tiene algo de plaza de armas, de campamento en marcha. Por lo tanto, mayores responsabilidades tienen aquellos que ocupan puestos jerárquicos en la Iglesia. Dice al respecto la Sagrada Escritura: Dios va al frente como generalísimo y Señor de los ejércitos. Y dijo Dios a Moisés, está escrito en el Deuteronomio capítulo 20, cuando vayas a hacer la guerra a tus enemigos, al verlos poderosos no los temerás, porque Dios es un fuerte guerrero y está contigo. Cuando se vaya a dar batalla, avanzará el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: hoy vas a dar batalla a vuestros enemigos. No temáis, no os asustéis, porque Dios marcha con vosotros. En séptimo lugar, el cristiano sabía que la mansedumbre virtuosa no es debilidad ni indiferencia. Nos está pedida y exigida la mansedumbre, como nos está pedido y exigido el ejercicio de la verdadera paz. Pero la mansedumbre no es debilidad ni indiferencia, ni es impasibilidad o inactividad. El manso no es el neutral ni el gris. El manso es el virtuoso que puede conservar el espíritu sereno, la certidumbre del fuerte y el señorío del veterano en las mayores encrucijadas de la vida y en las más graves peripecias de la existencia. Por eso la bienaventuranza que remite a los mansos dice que ellos

contra malicia, milicia. Pero hay aquí una paradoja significativa. Este Hulk es modelo clásico de combate espiritual, que se libra del silencio recóndito del ser. No deja de ser, paradójicamente, como decimos, profundamente ejemplificador, por el simple hecho de que quien dijo que la vida es milicia no fue un soldado ni un jefe de legiones, sino un justo, pacífico e irreprochable. Alguien que soportó cruces, desdichas, adversidades y penurias con su paciencia y con su piedad. Y con la paciencia y con la piedad venció al maligno, al pecador, al impaciente, a las maldiciones de los locos y a las explicaciones demasiado humanas. La primera tierra que hay que reconquistar, nos enseña el justo Job, es la tierra del alma. El primer territorio en el cual hay que resistir es en el territorio del alma. Y en décimo lugar, para terminar este catálogo, el cristiano sabía y debe seguir sabiendo que Cristo no fue un diplomático ni un conciliador de opuestos, que no fue esa imagen de blandura impuesta por la iconografía sulpiciana o por el simple mal gusto. Hay en Cristo ardor y fulgor, pasión y porte viril. Sobrábale fortaleza para hablar sin eufemismos ni elipsis, sabiendo los riesgos que corría y que finalmente nos llevarían al suplicio. Llamó a las cosas y a los hombres por sus nombres reales, evitando rodeos y subterfugios, y no buscó excusas ni atenuantes cuando su hora había llegado. ¿Qué hombre débil y flojo podía proclamar entre las colinas de Galilea: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué hombre dócil y blando pudo desafiar al Sanedrín y a la decadencia romana, diciendo claramente: ego sum rex, yo soy rey? ¿Qué espíritu laxo o alicaído pudo proponer como consigna entre el egoísmo de los fariseos: el que quiera salvarse, que cargue su cruz y me siga? ¿Dudaba acaso? ¿O tenía? ¿Buscaba refugio en paréntesis lingüísticos cuando llamó a los judíos sepulcros blanqueados y raza de víboras? ¿Qué afán de congraciarse lo movía cuando, ante el paralítico y quienes esperaban la espectacularidad de una cura física, enseñó la primacía de la salud del alma? Tus pecados te son perdonados. Pues bien, ahora, les dice Cristo, para los agitadores del yo mundano, para que vean que el Hijo del Hombre tiene todo el poder sobre la tierra y sobre el cielo, ahora yo te lo ordeno: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Imperativo y recio, así actuaba el Señor. En batalla, siempre en batalla contra el demonio cuando quiso tentarlo, en batalla contra las turbas ilusionadas con milagrerías pero huérfanas de fe, contra los cambistas a quienes barrió a trallazos sin que nadie osara oponérsele, mientras brillaba en su rostro, dice Papín, una luz estelar. Contra el sirviente de Caifás, cuando presentó otra vez su mejilla con un acto heroico tan excelso que vence al abofeteador animalizado con la majestad irresistible de lo divino. En batalla en el Tabor, en Getsemaní y en el Gólgota, con esa naturalidad callada de fuerza omnipotente, dirá Romano Guardini. En batalla en el Via Crucis y en su resurrección gloriosa, cuando el valle de Josafat se pobló de tumbas abiertas, para que hasta los mismos muertos proclamaran la grandeza del Hijo. Cuando el demonio comprendió en su bruta de fuego y de humo que había sido derrotado, cuando el ángel de la resurrección, centellante como relámpago, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella para anunciar que Cristo había cumplido con su promesa. En batalla por los caminos de Maús y en Betania, en el alba de la despedida y en el día de la ascensión, y en batalla al fin, en su regreso triunfal, cuando imponiéndose sobre la bestia y sus reyesuelos terrenos, sobre el dragón y el falso profeta, sobre Gog y Magog con todos sus aliados, aplaste al anticristo con el solo refulgir de su llegada. Seguiremos recordando que existe una parábola, la parábola de los talentos, que aparece en Lucas 19, 11 y 27, cuyo texto claramente el Señor nos dice: y en cuanto a aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traédmelos acá y matadlos en mi presencia. Por cierto que tiene esta parábola una explicación, un significado y un rebusto parusíaco, no lo negamos, lo afirmamos, pero precisamente es su significación parusíaca lo que la vuelve tan gravitante y tan trascendente y capaz de influir tanto en nuestras vidas de católicos que quieren batallar y resistir. Seguiremos teniendo al centurión como modelo de fe, porque así lo es. Creyó saber de antigua profecía sobre huesos que nunca han de quebrarse. Tembló al ver a su madre arrodillarse augusta entre la cruenta judería. ¿Acaso por llamados presentidos o por quebrar agorerías densas, tomó su lanza entre las manos tensas y la hundió en ese pecho sin latidos? Lo estremeció aquel cielo recubierto, cayó agua y sangre sobre su cabeza, rezó en voz alta su mejor certeza: era el Hijo de Dios este hombre muerto. Danos, Señor, la fe de tus legiones, cuando son de la cruz sus herederos, alista nuestros cuerpos prisioneros, somos tuyos, Señor, tus centuriones. ¿Qué ha de hacer el cristiano para no olvidarse de estas cosas que siempre supo y que hemos resumido en un decálogo? ¿Qué ha de hacer el cristiano para no traicionar el deber de la resistencia y de la reconquista? Pues muchas cosas. Simplemente enunciaré cuatro de ellas que me parecen capitales. En primer lugar, rechazar la tibieza. En segundo lugar, superar una falsa espiritualidad que nos convierte en pacifistas. En tercer lugar, conservar la alegría como fuente de reconquistas múltiples. Y en cuarto lugar, cultivar y practicar y ejercitar la virtud de la fortaleza. Decimos que hay que alejarse de la tibieza porque los síntomas del tibio son espantoso para la vida espiritual: el envejecimiento interior, la avaricia, la senilidad del corazón. El tibio no avanza ni retrocede, se estanca, tiene el hábito de la claudicación. Por eso Yenta decía que los tibios son los incapaces del sí y los incapaces del no. La tibieza vuelve a los hombres demasiado humanos, horizontales en sus apetencias y en sus respuestas, hombres diminutivos, incapaces de contemplar las postrimerías. Lo segundo que proponíamos rescatar es la verdadera espiritualidad cristiana frente a una falsa espiritualidad una espiritualidad acentuadamente laical y mundana, una espiritualidad que predica expresamente el amor al mundo y el pluralismo liberal, una espiritualidad, y esto es lo más grave, que propone un modelo de santidad asociado a la vida ordinaria, común y corriente, asociado al pasar inadvertido en el módico trajín de las ocupaciones burguesas, sin sobresaltos, sin grandes mortificaciones ni renuncias, sin sacrificios extraordinarios, sin heroísmo. El cristiano que pretenda ser santo no solo debe vencer la vida muelle y pacata, no solo habrá de combatir esa vida ordinaria, enhebrada de pequeñas pero constantes claudicaciones, no solo sentirá desdén ante las propuestas acomodaticias y componedoras, no solo sentirá repugnancia por la contemporización maquiavélica, sino que lejos de pasar inadvertido, querrá ser piedra de escándalo y signo de contradicción. Querrá ser sal de la tierra y luz del mundo. Porque el santo, como decía Anzoátegui, es el héroe delante de la gloria del cielo. Es el que arrebata el cielo por asalto. El que cada mañana reza el credo, no con el gesto monocorde, como si repitiera la tabla de multiplicar, sino con voz tronitonante, como quien le moja la oreja de herejía. En tercer lugar, es necesario conservar la alegría como fuerza reconquistadora. La alegría es una virtud que no puede estar ausente del cristiano valeroso. Ella tiene que ser la compañera natural del alma del cristiano. Sin alegría no se puede ser cristiano ni combatir como tal. La alegría está presente en el corazón mismo de la Iglesia. Por eso San Hilario dijo que la alegría es comparable a la musa que habita en la tierra de los justos. Y de este modo calificó y definió a la Iglesia como la musa de la alegría que habita en la tierra de los justos. ¿Qué es lo contrario de un pueblo cristiano?, se pregunta Bernanos. Es un pueblo triste. ¿Qué hacéis con la gracia de Dios? ¿Dónde diablos escondéis vuestra alegría? ¿Se puede despojar al pagano de la publicidad de su algarabía?, dice Chesterton. Pero no se puede arrancar de la intimidad del bautizado el motivo de su alegría. Porque la alegría del cristiano genuino es una presencia viva. Está en los ángeles que exultaban de gozo, en los mártires que iban jubilosos al martirio, en los sabios, en los santos, en los héroes, en los poetas, en aquellos que fueron capaces de tener una existencia laudante, índica, cultural, épica. Está en la cátedra de vida eterna. Está en la historia de la conquista y de la expansión de la fe. Está en las bienaventuranzas, alegrados y regocijados. Y está en María Santísima, causa de nuestra alegría. Y está en nuestro Señor Jesucristo, que nos sigue interpelando cuando nos pregunta: ¿por qué estáis tristes? Y en cuarto lugar, tenemos que conservar la virtud de la fortaleza, que supone, como bien explica Santo Tomás, la plena conciencia de que somos vulnerables, de que podemos caer en el combate, pero que hay algo mayor, anterior, superior y ulterior a esa vulnerabilidad y a esa fragilidad humana, y es la defensa del bien, de la verdad y de la belleza. La fortaleza es precisamente la virtud que ordena la voluntad del hombre hacia la conquista del bien. El fuerte, el virtuosamente fuerte, debe vivir desafiando al mundo, al demonio y a la carne. Es por eso que nos permitimos recordar en estos tiempos prosaicos y crepusculares que vivimos, que es un error gravísimo considerar que la democracia es el campo de batalla que no podemos rehuir, dejándonos ella sin ninguna otra opción para cualquier conducta política. Es un error fatal que se está pagando demasiado caro. Es darle a la democracia un carácter que no tiene. Lejos de ser un predio de una lisa ineludible, es en rigor el blanco que hay que destruir, el invasor al que hay que expulsar, el vacío al que hay que erradicar. La democracia no es el lugar de nuestras cruzadas, es el monstruoso orco que nos acecha y acorrala en todas partes, que contamina el paisaje, que contagia y purifica el aire, que asfixia hasta el mismísimo viento con su fetidez. A ver si alguna vez se entiende esto que estamos diciendo. Una cosa es participación política y otra cosa es participación en la política. No es un simple juego de palabras, sino un cambio de asunto, de concepto y de categoría. La participación política es la que no nos cansaremos de propender. Es la participación que significa cooperación con el bien común completo. Toda la cooperación que podamos humanamente aportarle al bien común. Y es, además, esta participación política, expresión de la natural politicidad humana. Es la participación que se da principalmente desde las instituciones naturales, no desde las estructuras ideológicas artificiales que son los partidos políticos. Escuelas, parroquias, clubes, ateneos, barriales, entidades vecinalistas, sociedades de fomento, agrupaciones cooperativistas, gremios, empresas nacionales, consorcios, corporaciones, colegios de profesionales, la vastísima gama de cuerpos intermedios son un semillero muy fecundo y muy apto para hacer llegar nuestros aportes concretos y operativos al bien común. La participación política es participación social, como supo decir siempre el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, es involucramiento activo en la mejor resolución de la cuestión social y no abstencionismo. Hay uniones vecinales, juntas, consejos de promoción, planes de ahorro previo para la realización de obras públicas comarcales, sistemas de compartición entre vecinos y municipios, comisiones de deportes, de promoción de las familias cristianas, de festejos comunales y costumbristas, de defensa civil y otras ricas y múltiples variantes de índole regional que permiten y aún más exigen prestar nuestro concurso precisamente para evitar el objetable abstencionismo, el aislacionismo sectario y sumarnos, según la ley natural, a la participación política natural. Esta participación política está abierta a todos, sin excluir a los jóvenes o a los adultos, pero no tiene absolutamente nada que ver con la participación partidocrática, democrática, electoralista y sufragista. No abrimos ya desdichadamente la esperanza de que esto sea entendido y tenido en cuenta, pero seguiré repitiéndolo una y otra vez porque es un error de proporciones abismales seguir presentando a la democracia como un campo de batalla legítimo para la resistencia del católico. La democracia no está enferma, es la enfermedad. Y nadie se detiene a discutir con los vacíos, los erradica. Hemos de mirarnos en los grandes espejos de la fortaleza cristiana, si es que queremos ser fuertes verdaderamente y resistir. Hemos de mirarnos, por ejemplo, en el espejo de Santa Catalina de Siena, aquella varona que se plantó frente a los pastores de su tiempo, badulaques y temblorosos, y que los increpó con voz de mujer egregia, salida de las páginas veterotestamentarias. La mujer que le dijo a Gregorio XI, del jardín de la iglesia, arrancad las flores hediondas, arrancad la inmundicia, arrancad a los malos pastores y prelados que envenenan este jardín. Queremos pastores que sean príncipes, pero para cuidar a sus súbditos, no para utilizarlos. Príncipes del linaje de Melquisedec, no de la cría de Maquiavelo. Convertir a las almas a la verdadera iglesia, eso es lo que tienen que hacer los pastores, eso es lo que tiene que pedir el Santo Padre, y esto lo tiene que pedir porque no es proselitismo, es apostolado, es vida misionera. La iglesia, estamos de acuerdo, no es una ONG, pero tampoco puede ser sinagoga, mezquita o templo masónico. Es necesario. Es necesario hablar claro. Solo palabras limpias, solo verdades recias, solo pozos profundos y cumbres sin fronteras. Los colores del alma, la voz de los poetas y el amor de los hombres, que es la luz de la tierra. Hago mías las palabras de San Ezequiel Moreno Díaz. No está prohibido y podemos hacer guerra al mal. No hagamos caso a los que exigen que se les deje el paso franco y libre a los enemigos para que triunfen con más facilidad. Y agrega San Ezequiel, amor, caridad, mucha caridad para con todos. Ciertos hombres no piden ya verdad, piden en vez de verdad caridad. Caridad tiene el padre que castiga a su hijo cuando obra mal. Caridad tiene el que hiere y el que mata en guerra justa. Esto es tener verdadera caridad. Por eso se necesita, como bien lo explicara el padre Alfredo Sáenz, hablando de la militancia contrarrevolucionaria, una necesaria clarividencia para detectar el error y para afirmar los principios. Se necesita además superar la tentación de la falsa prudencia y se necesita adquirir los caracteres propios para una lucha prolongada y ardua. Y estos caracteres propios incluyen, en primer lugar, en el resistente, la primacía de la vida contemplativa, la primacía del logos, no poner nuestra confianza en el número. Y hago mías también entonces las palabras de Vázquez de Mella: Señor, yo quiero estar dispuesto para reñir esta batalla final hasta el final. Que sea tu nombre lo último que pronuncie mis labios, que cuando mi lengua quede muda todavía por el postrer esfuerzo de mi brazo, se alce mi pluma como una espada que te salude militarmente al rendirse a la muerte peleando por tu causa. Hemos hablado de las 10 cosas que el cristiano sabía y que tiene que seguir sabiendo para convertirse en un resistente y en un reconquistador. Después mencionamos las 4 cosas fundamentales que el católico militante tiene que hacer para lanzarse a la lucha, insistiendo en la práctica de la virtud de la fortaleza. Nos queda simplemente preguntarnos y respondernos: ¿cómo quieres? ¿A imitación de quiénes tenemos que ser capaces de adoptar esta actitud resistente y combativa. Gracias a Dios los ejemplos son muchos, pero nos seguiremos aquellos que jalonan nuestra historia patria y nos remitiremos especialmente a aquellos que han entregado su vida por la causa de Dios y de la patria, porque como bien dice Vicente Blanco Ibáñez, los muertos mandan, los muertos no se van a prisa como cree el refrán popular, los muertos se quedan inmóviles al borde de la vida, mirando a las nuevas generaciones, haciéndoles sentir la autoridad del pasado. Los muertos no se van porque vigilan, mandan, y es inútil resistirse a sus órdenes. Sí, tiene razón Barrés, la patria es una tierra y sus muertos. Solo cuando se enlaza una tierra con sus muertos, esa tierra paradójicamente manifiesta su ser vivo. Pienso en voz alta y les pido que lo piensen conmigo, acompañándome en el pensamiento, en esa legión de caballeros cristianos que jalonan nuestra historia patria, en los reconquistadores y defensores de la ciudad de la Santísima Trinidad, en los que aceptaron la independencia como un doloroso y legítimo acto, pero sin desarraigarse de la madre España, en los que enfrentaron la herejía y la impiedad, como el padre Castañeda o Gregorio Tagle, los artífices de la guerra gaucha a las órdenes de don Martín Miguel de Güemes, los llanistas riojanos encolumnados tras el pendón desafiante de Facundo, religión o muerte. Pienso en el ilustre restaurador de las leyes, príncipe cristiano, como cóndor, conquistador del desierto y héroe de obligado, don Juan Manuel de Rosas, caudillo de los caudillos. Pienso en los que resistieron en los últimos bastiones de la resistencia federalista, como el Chacho Ángel Vicente Peñalosa o Felipe Varela, en los caídos en la guerra justa contra el marxismo, en los montes tucumanos o en los laberintos urbanos, como el teniente Bardina o el capitán Leonetti. Y pienso en nuestros mártires tan próximos y tan cercanos, Jordán Bruno Yenta y Carlos Alberto Saquel. Si hemos de ser católicos y argentinos y católicos, resistiendo en nuestro suelo por nuestro suelo, pero con la mirada siempre puesta en la universalidad de la cruz, cada uno de nosotros deberá constituirse en ese centinela del que habla San Pablo. Más propiamente deberá constituirse en ese centinela del sur al que le cantó Vidal Molina. Centinela del sur, centauro herido, sueñas bajo tu pampa una pradera que verdece en tu sangre torrentera y en tus huesos semillas sin olvido. Contigo y en tu gloria se ha perdido el tiempo ecuestre de la ley guerrera, pero en cada galope campo afuera que instrumenta un redoble a tu latido. Tu moarra es la reja de un arado y el ástil de tu lanza está clavado en la patria memoria como un grito, porque robaste en una atropellada a tu tacuara para siempre atada, la banderola azul del infinito, cada cual en su puesto. Las consignas son las mismas de siempre. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la patria! Tengo para mí que es muy tarde. De modo que excepto que alguien pregunte en dónde están físicamente las almas, yo sugeriría que nadie pregunte nada, que disfruten de la cena. En todo caso, mañana, que tengo la segunda charla, si hay preguntas sobre esta charla de hoy, las pueden hacer. Atiendo todas las consultas mañana a partir de las 8. Ánimo. ¿Qué?